10:35 de la mañana y bueno, para sumarse a la charla, insisto, no tanto para entrevistarlo. Personalmente solíamos compartir todos los días acá en la 990, después de algunos cambios de programación, quedamos desfasados, así que lo saludo para que se sume a charla de varios temas a Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día. Buen día. Bueno, acá estamos con Mariano Hamilton, estamos con Romy Suaznavar, se va armando el equipo. Varias cosas, Carlos, después te vamos a preguntar algunas cosas de la economía. Bueno, gracias. Ya te vamos a preguntar algunas cosas específicas de tu laburo como diputado, de tema económico. ¿Cómo viviste? ¿Podés primero mejorar un poquito el retorno? Sí, ahí vamos, ahí lo acomodamos, Carlos, seguro. Ahí lo acomodamos. ¿Cómo viviste este año, este primer año sin Diego, Carlos? Bueno, a ver, ya hablamos de esto a la mañana. Entiendo, pero no puedo decir cosas distintas que las que dije esta mañana. Diego es un personaje de la historia argentina que ocupa un espacio enorme en el que se puede hablar de tantos Diegos, de tantos matices, que yo dije hoy y lo repito ahora, elijo quedarme con los buenos, con los felices, con los que nos hizo felices, y creo que de esos hay muchos. Y bueno, por su actitud rebelde frente a la injusticia, por ponerse siempre del lado de los más débiles, por tanto acá adentro como en temas de la región y demás, entonces más allá de la maravilla de Diego jugador, sí, estoy contento que tuve el privilegio de participar de la gira que Boca hizo en el año 82, que fue una suerte de despedida de Diego de su paso por Boca, donde claro, Era argentino y antes de ir al Barcelona. Ahí lo conocí, ahí lo traté intensamente, se fue una experiencia fantástica de convivencia en un largo viaje, con muchas horas de vuelo, con muchas horas de sobremesa. Era un pibe, Diego, estamos hablando de Diego 1972, 22 años. Estamos hablando de Diego en su mejor momento como jugador. Y ya en ese momento todo lo que Diego generaba a escala global, lo quiero ver desde el punto de vista de esto, de lo que generaba. Me acuerdo que en esta gira el contrato que Boca tenía dos precios, digamos, por cada partido. Uno era si jugaba Maradona y otro era si era sin Maradona. Tanto así que en alguno de los últimos partidos ya de vuelta, creo que en Guatemala o algo así, estaba desgarrado y hicieron jugar igual. Sí. Lo pinta de cuerpo entero. Ahora le doy a Mariano, seguro se mete. Hay una cantidad hoy de documentales, de especiales. Ayer arrancaron las 12 de la noche, con distintos abordajes, algunos originales, otros bastante repetidos. Quiero preguntarte esto, Carlos, saca el gol contra los ingleses. Dejémoslo en otra liga, digamos. ¿Cuál fue el gol que para vos, o que más te sorprendió, o que te parece que mejor pinta la calidad futbolística, la magia de River en cancha de Boca? El del 3-0, cuando lo deja desparramado a Filioli, y después lo deja desparramado a Tarantini. Y pues sabés que lo tengo tan presente ese gol, porque sí, yo tuve la suerte de estar invitado en ese partido en un palquito de los viejos palcos que sí, estaba justo ahí a la altura del área, del lado donde hizo el gol Maradona, y me lo acuerdo perfectamente porque cuando hizo el gol corre hacia ese costado y ahí se arrodilla, se desliza sobre la rodilla, un gol fantástico. Y te queda ahí, te queda de frente. Si querés, o sea, que te cuente los que sufrí, te puedo decir que también estuve en la cancha de Vélez el día que Argentino le hizo 4-0. Ah, claro, la del gordito. Para que veas que no soy parcial. Está bien. No, está bien, pero la factura de gol, ese gol tiene para mí dos momentos clave. Primero, ese enganche cortito que le hace a Filiol, ni más ni menos que a Filiol, que lo deja arrodillado, y después el tiempo que se toma para definir. Para desparramar a Tarantini. Claro, que es el que se tira sobre la línea. Claro, le amaga hasta que se tira y después se la coloca ahí. Sí. Y bueno, y por eso sale corriendo hacia el lado de los palquitos y ahí se desliza sobre la rodilla. Lo estoy viendo, ¿viste? Eso me acuerdo. Sí, está el fotógrafo cayendo también. A mí me encanta... Corte era el fotógrafo. Esa es una linda nota para hacer, ¿eh? No, ya no le puedes hacer una nota. Ya no se puede hacer más. No, a mí me encanta... En otro estadio. El gol que para mí también muestra la velocidad mental de Maradona y que bien la traducía con su cuerpo es el gol en el 86 frente a Italia, el empate 1-1. El de Caniggia. No. El gol hace en el 86 para el empate 1-1, que él sabe que no la puede dejar picar y con un toque hace matemática con el pie el tipo. Sí, geometría. Hace geometría. Mariano, a vos, de paso lo saludás a Carlos y te metés en la charla. A vos, sacá el de los ingleses. ¿Qué gol te maravilla, Diego? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Mariano, decile a Pablo que el de los ingleses no lo nombramos por obvio. Sí, lo dije, sí. Está claro. Está en otra escala, está en otra lista ese. Sí, no, yo... A mí la jugada que para mí es la emblemática de Maradona, que es el no gol, es el que no le hace al estándar. Que es parecido al de los que es el que después le da él para hacer el enganche final ante Shilton, porque en el de Irlanda la toca el segundo palo y se le va afuera. Claro, que él dice que después aprende esa jugada y se tendría que haber hecho tal cosa y es lo que hace. No, es un porque el hermano le dice, tendrías que haber enganchado para tocar para adentro. Maravilloso. Bueno, Carlos, se le entrecorta un poco a Mariano. Ahora Mariano mejora un poquito y volvemos al tema antes de cerrar la nota. Carlos, te pregunto por algunas cosas del momento económico. Ayer estaba escuchando al presidente en el Día de la Construcción y tiró cifras de la actividad que realmente, teniendo en cuenta que dinamizan tanto otros sectores, me pareció muy elocuente, y también el desafío de que todo eso se traduzca en algo contante y sonante para la gente. Habló de 42,6% de crecimiento de la actividad de enero a septiembre, de 376.000 puestos de trabajo registrados, 2% del PBI, más de 2% del PBI de este año. El momento de la macroeconomía, los indicadores son muy buenos. ¿Cuál te parece que es todavía el desafío económico del gobierno en materia económica, Carlos? Hay un montón, decir que hay uno. Primero te quiero decir que ayer también se conoció el dato de la industria, sí, que indica que no solo la industria está en un nivel más alto de producción en el 2019, insisto, no en el 2020, en el 2019, sino que hay 42.000 puestos de trabajo más en la industria que en el 2019, es decir, que se ha recuperado todo lo que se perdió por la pandemia, más 42.000 puestos de trabajo. Y esto es un dato muy importante que va de la mano de lo que vos preguntás, porque estamos hablando de la industria y, consecuentemente, estamos hablando de trabajo registrado, bajo convenio, bien remunerado, etcétera, etcétera. Creo que ese es un enorme dato. ¿Cuáles son los desafíos? Ayer, en unas jornadas monetarias en el Banco Central, te recomiendo esa nota, yo la comenté bastante esta mañana, el ministro de Economía hizo una muy buena síntesis, que yo la podría rápidamente resumir en tres o cuatro cosas. Primero, dijo, el gran tema es resolver la deuda. porque sin resolver la deuda lo demás es todo mucho más difícil. Pero dijo, no hay que resolverlo de cualquier manera, hay que resolverlo de una manera que no sin, que le permita a la Argentina seguir creciendo con inclusión. Dijo que en ese crecimiento es importantísimo que permanentemente eso vaya de la mano de la mejora de los ingresos, de la distribución del ingreso. Y dijo una frase, tenemos que tener políticas que permitan que los ricos sean un poco menos ricos y sí, que los pobres sean un poco menos pobres. Es decir, que la política impositiva efectivamente sea una herramienta de redistribución. Y bueno, habló de la demanda agregada, de que por la vía de la demanda agregada se incentiva la actividad y se genera empleo. Es decir, creo que es un muy buen resumen el que hizo ayer ahí Guzmán en esa jornada sobre lo que hay que hacer y cómo. Habló de un derrotero de precios que vayan descendiendo y que en todo momento, en cualquier circunstancia, los ingresos le vayan ganando. A ver, creo que sobre eso, claramente Carlos, los principales desafíos, porque sí, vos tenés un problema que, del que hemos hablado infinidad de veces, que se llama puja distributiva, y que esteriliza buena parte de los esfuerzos de las políticas públicas por mejorar la distribución. Cuando la gente gana un poco más, suben los precios y hay una apropiación de ese mayor ingreso que tiende a volver a la situación preexistente. Bueno, eso es lo que hay que resolver. Claro. Para eso hay enormes desafíos. Repitiéndome a mí mismo, voy a decir lo que siempre digo, la Argentina no puede ser víctima de sus ventajas. Y claro, la coyuntura favorable que hoy le brinda el escenario global de altísimos precios de lo que la Argentina produce, en particular alimentos, no pueden ser una condena para los argentinos y las argentinas que queden en una situación de que no puedan pagar esos alimentos. Y entonces aparece los temas en debate, y que creo que tampoco para vos será novedad que yo insista en la, compartiendo lo que ayer dijo Fedetti, que hay que trabajar en políticas que permitan desacoplar los precios internacionales de los precios locales. Porque vos no podés tener un país inclusivo donde los precios de las cosas sean internacionales y los salarios sean locales. No va. Ese es un país primarizado que produce para exportar, que genera que un sector maximice sus ganancias, pero que para nada es un país inclusivo que incorpora cada vez más gente a niveles de consumo aceptable, de calidad de vida aceptable. Mariano. Estás muteado, Mariano. ¿Cuál es la receta que vos te imaginás, Carlos, para resolver esta cuestión? ¿Cupo o retenciones? No, no hay receta. En primer lugar, siempre estoy de acuerdo en transitar el camino de la búsqueda de los acuerdos. Las medidas se tienen que tomar porque el Estado tiene un rol irrenunciable si esos acuerdos no son posibles. Pero transitar el camino del acuerdo, de que se acepte que hay un cupo de esos productos que deben ser entregados al mercado local de acuerdo a los precios que el mercado local puede aceptar, para mí es el mejor de los caminos. Las otras medidas, porque las retenciones, por ejemplo, tienen que ver con dos cuestiones. Una es impositiva, redistributiva. La otra es bajar el rendimiento real que tienen las exportaciones para justamente hacer que baje el precio interno. Bueno, se puede llegar a un acuerdo de que ese precio interno sea respetado y que esos productores o toda la cadena de valor que interviene aproveche los buenos precios de lo internacional. El asunto es que entiendan que no es que están perdiendo de ganar por la parte que proveen al mercado local, sino que es una cosa normal que un país tiene que pretender, que es proteger la capacidad de consumo de su población. La Argentina está en un récord de exportaciones y está en un piso de consumo local de carne vacuna. Y entonces esa no es una buena noticia. Está claro. A ver, Carlos, tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar pasar sobre esto que decís dos cosas que tienen que ver con los acuerdos. Ayer, Matías Culfas, y no para exagerar la interna, pero sí evidentemente para observar que hay por lo menos todavía la necesidad de alinear algunas cosas hacia adentro de del propio frente. Ayer Culfas dice, bueno, Feletti se equivoca, no tiene que pensar en voz alta en los medios. Y de alguna manera desmiente que se fuera en la línea en que él lo planteaba en términos de las retenciones. Y por otro, eso por un lado, que es un acuerdo, que es el acuerdo interno. Y por otra parte, si crees que en virtud del resultado electoral y en virtud de cómo juegan ideológicamente algunos sectores, se puede efectivamente sentar en la mesa y acordar política de largo plazo con referentes del poder económico, como por ejemplo los que están dentro del proyecto de ley agroindustrial. Te vuelvo a repetir, yo hablé de la función indelegable del Estado, sí, y de que el Estado tiene que disponer de toda su herramental para lograr que sus políticas se apliquen. Sí. Le dije que en mi concepción yo transito el camino de la búsqueda del acuerdo como el camino inicial de cualquier proceso de esa naturaleza. La otra cosa que es esta cuestión de lo que dijo Culfas y lo que dijo Feletti, es un matiz, no es para mí nada tan trascendente. ¿Por qué no aceptar que haya matices o que haya visiones distintas sobre cuál es la prioridad o por dónde se va? En realidad, Feletti, ¿qué dijo? Queremos un acuerdo, y si no, vamos a tener que pensar en estas cosas. Uh-huh. Y del otro lado salieron a pegarle, y entonces Culfas dice, bueno, pensar en voz alta no es la mejor manera. No es nada. A mí no me produce ninguna alteración de nada que existan esos matices. Porque existen en todos los ámbitos, Pablo. Yo siempre digo, yo gestiono una gran organización llena de complejidades que tiene un equipo de dirección enormemente homogéneo. Y yo te sentaría detrás de un biombo a que veas los matices que tenemos cuando discutimos las cosas, las políticas, etcétera. Y no cambia nada eso. Discutimos, acordamos y seguimos. Carlos, vos decís el acuerdo. Vos decís que estás del lado del acuerdo. Ahora, cuando no acordás, ¿qué haces? Porque este es un sector bastante complicado para acordar, porque si no es, y vamos a tratar de acordar, vamos a tratar de acordar, vamos a tratar de acordar, pero nunca acordás nada, siempre te cagan, hablando mal y pronto. Porque yo estoy un poco aburrido de que me corran todo por izquierda, entonces lo voy a decir sin ninguna, hacer lo que la relación de fuerza te permite hacer. Porque no es un tema de voluntad solamente. Porque después vos tomás una medida y los muchachos te hacen un paro ganadero. Y entonces no hay carne en las carnicerías. Y entonces todos los que piden medidas después putean porque no hay carne en la carnicería. Entonces es más complejo el asunto. Carlos, ojalá que la repitamos pronto. Extrañamos mucho los pases. Te mandamos un abrazo y gracias por este rato. Y me encanta correrte por izquierda. Y me encanta correrte por izquierda. Toda la vida, Luis, y lo voy a seguir haciendo. Buenísimo, porque yo trato de ver lo posible, que es muy distinto del posibilismo. Abrazo grande, Carlos. Chau. Bueno, Carlos Geleré, charlando un rato con nosotros, insisto que en los pases de la mañana, bueno, a veces lo extrañamos mucho. 10:55, breve pausa que nos va a llevar casi a las noticias, pero nos va a dejar...